Entonces, ¿qué es el proyecto final? Este proyecto final vale 2 puntos. ¿Sí? En realidad es casi como regalarles 2 puntos. ¿Por qué? ¿De qué es de lo que se debe comprender? ¿De qué comprende el proyecto final? Bueno, una portada. ¿Sí? Como cualquier otro trabajo que han entregado. Es la materia, equipo, el proyecto, de qué se trata, el logo del ONITEC, sí, los datos generales, una portada cualquiera. Primera hoja es una explicación del proyecto. ¿Por qué eligieron este proyecto? ¿Sí? Por objetivos. ¿Qué esperaban obtener, por ejemplo? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son los beneficios? Como dice aquí, deben hacer énfasis en la motivación personal. ¿Sí? ¿Qué esperaban obtener ustedes del proyecto? Les pongo un límite, ¿sí? No más de 2 cuartillas. Bueno, entregables de análisis. Un índice de los entregables. ¿Cómo que índice? Sí, es que tenemos varios entregables de análisis. Tenemos el diagrama de actividades, tenemos el organigrama. ¿No vas a incluir las imágenes? Sí, las vas a incluir, pero con un índice. Ah, ok. Entonces, del entregable y los ya todos los van poniendo. Sí, el índice de cuáles son los entregables. Entregando. Explicar en qué consiste esta etapa, ¿sí? Y explicar en qué consistió la etapa para ustedes. Sí, o sea, qué sabían, qué no sabían, qué de todos modos les hace falta por saber, como dice ahí. Igual, límite máximo, 1 cuartilla. Bueno, es evidente que es un entregable por equipo, pues tú estás solo y ustedes son 2. Los entregables de diseño, pues lo mismo, ¿no? En realidad, bueno, los entregables, pues son los que me han estado proporcionando, simplemente los vamos a juntar en un único documento. ¿Y los análisis donde estaba la base de datos? No, esos son los de diseño. En análisis eran las necesidades, los requerimientos, la matriz de requerimientos, de documentos. Pero en el de desarrollo ya es, no, en el desarrollo no está lo de base de datos, está ¿cómo se llama? Los diagramas de bloque. Los que te explican qué ha quedado. Así es. No, el diseño de la base de datos fue parte de diseño. Sí, ahorita te voy a decir qué tienen que hacer. Diagrama de bloque general, diagrama de flujo de cada programa, descripción de programas, perfiles de usuarios, plan de capacitación y la programación. Entonces, por ejemplo, había un diagrama de bloque general. Así como es. Sí, pero aquí nada más está la base de datos de manera, pues, un bloque de datos actualizo. Tabla, ¿no? A lo mejor el nombre de la tabla y ya, párale de contar. En el de diseño y cada uno de los campos. ¿Y qué más? Y igual, los entregables de desarrollo, básicamente lo mismo. De cada una de estas tienen que entregar 1 cuartilla. ¿Sí? Y el último, pues, son sus conclusiones. ¿Sí? ¿Cuáles son las conclusiones que esperaban obtener ustedes? ¿Qué obtuvieron? O sea, ustedes aquí en la explicación van a decir qué esperaban obtener. En las conclusiones, lo que obtuvieron. En la explicación deben de situarse cuando empezaron. Y en las conclusiones, bueno, pues cuando terminaron. Así es, la cuartilla de cada etapa, y eso va a ser Por eso les digo que esa parte, pues sí es un regalo, porque eso va a valer 2 puntos. Sí, o sea, si tienen todos los entregables y los han dado en tiempo y forma, pues es solo completar las cuartillas. Bueno, pero los desarrollos todavía no me los han entregado, eso va a ser para él. ¿Cuándo quedamos? El 14, ¿no? Sí, ese es el niño canario. Sí, se empezaron la clase pasada, pero yo les dije que teníamos hasta el 14, este día del examen para entregar. O sea, esto, todo esto, la fecha límite es el examen. Para que entonces yo pueda el día que nos toca revisar, que sería ¿qué? 14, 15, 16, el 17. ¿No puede ser el mismo día? ¿O al día siguiente? Pudiera ser el mismo día. Si me entregan todo, lo checamos y pudiera ser el mismo día. Otro día lo veo difícil porque se prestaría a conflicto. Ah, el único detalle es que no me van a firmar los exámenes. Buenas noches, Mariana. A ti te debía una, ¿verdad? Entonces, pues lo más que podría hacer es ahí mismo, el mismo día del examen. 14. Pudiera ser. Sí, ese ya no lo voy a realizar, no, no, porque esta materia se considera que debe de ser en, ¿cómo se llama? El examen debe de ser en laboratorio. Y los exámenes empiezan el 8. Entonces, pues el 7 no podía ser. Entonces, como no podía ser el 7, bueno, tuvo que ser el 14. Entonces, como fue el 14, bueno, como esa es nuestra siguiente clase de laboratorio, por eso fue el 14. Ya pregunté si podía cambiar de laboratorio, pero estamos a expensas de que haya o no haya disponibilidad. ¿Sí? Si fuera en cualquier otra, ¿cómo se llama? Cualquier otra fecha que no fuera de exámenes, se podía apartar. Pero aquí estamos a expensas de que haya disponibilidad porque dicen que hay varios profesores que aprovechan para tener laboratorio y que hay muchos cambios. Entonces que no nos pueden asegurar que podamos tener laboratorio. Por eso tus compañeros dicen que si los puedo calificar el mismo 14. ¿No se califica su nombre? En este caso no. Les voy a poner un caso a cada quien. Sí, va a ser más abierta la respuesta ahora sí. Les voy a redactar un caso y en base a ese ustedes completarían los entregables que considere. ¿Sí? No, pues algo que pueda ser alcanzable, ¿no? Hace una lista de requerimientos, una matriz de documentos contra datos, hace el diagrama de actividades, o completa una entregable de cada etapa, uno de la de análisis, otro de la de diseño y otro de la de desarrollo. Entonces así sería el examen. Por su naturaleza, a lo mejor lo podríamos hacer el jueves y hacerlo escrito. lugar de mi laboratorio. ¿No? ¿O tú qué opinas, Omar? Ustedes díganme. ¿No sabes ni de qué estamos hablando? Así es. Lo que sí es que me tendrían que entregar. A ver. Así es. O sea, el único detalle es que el jueves, si lo adelantamos para el siguiente jueves, tendrían que entregarme todo para el jueves. Podría entregar, no, sí podría entregársela el miércoles. Así que no sea mucha diferencia, sí. El miércoles, no sé, de 6 a 8, podría ser. Más tarde. El problema de cambiar el día de revisión para una fecha diferente a nuestra día de clase es que pudiera generar confusión en uno o más. ¿Sí? Entonces el día de revisión no se presentara y que justamente fuera reprobando. Mamá, perdón. O sea, yo también vi bien el 14 porque pues les da más tiempo de terminar entregables, sobre todo. Traje unas copias. ¿Me pueden prestar la de proyecto final? Después se la pasan armando para ¿cómo se llama? Para Mariano y Fabiola, que están en el mismo equipo. A ver, esa hoja que tienen en sus manos sería el proyecto final. Les comento que el proyecto final vale. No, que no lo iban a transmitir por tele abierta. ¿Ya ves? Eso se llama generar un rumor en Twitter. Por tu culpa no lo vi. ¿Qué? Sí, sí veo normalmente los partidos, pero no lo vi por exactamente. Realmente sí no lo vi por tu Twitter. No lo busqué. Pero ese partido sí va a estar aburrido. ¿Quién sabe? Tendría que estar con el de Monaco, la verdad. Pues bueno, pero fue por culpa de Fabiola, no lo vi. Ese fue el punto. Bueno, entonces este que les estoy entregando, el proyecto final, vale 2 puntos. ¿Sí? En realidad son 2 puntos, así como pensando en que pasen. No. Cada examen vale 3 puntos. Tú sacaste como 7. Y o sea que tienes como 2. Y 2 puntos son 4. ¿Todos los entregaste en tiempo y forma? No, y los de este. Todos. No voy a contar todos. Todos valen 2 puntos. ¿Todos valen 2 puntos? Sí. Pero nada, les da 1.5, así que... Bueno, sí, a lo mejor sacas un 3 o 4 sí pasa. Bueno, ¿qué es el proyecto final? Básicamente que pongan en un solo documento todo lo que hemos visto por partes. Que le coloquen una portada, que den una explicación del proyecto, una introducción de qué están trabajando, por qué, y expliquen cada una de las etapas, la de análisis, la de diseño y la de desarrollo. Ya, y al final que pongan unas conclusiones. Tiene un límite máximo cada una de las descripciones. Por ejemplo, la explicación del proyecto, su límite máximo son 2 cuartillas. De todas las demás, su límite máximo es 1. Pues esa parte está sencilla. Solo es que junten todos los entregables. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Y qué más nos hace falta de esta parte? ¿Perdón? ¿Cuál de tu trabajo? Sí, sí, claro. ¿Pero tienes que ver con el H? Sí. ¿Podría escribir una I y incluirla todo? ¿Cómo que incluye todo? La verdad, todo lo que era ya el proyecto en sí, lo puse. Pues sí, pero no es en este formato. Ah, no, pero, o sea, tú podrías poner una más en este formato. Sí. Sí, porque tú tienes como, creo que como 5 o 6 hojas de... Sí, de explicación y después no sé qué más. Sí. No, o sea, son los entregables y así nada más. Algo muy, y algo en realidad sencillo. O sea, en realidad es eso, los entregables que me han dado con estas hojas, que son como 5 hojas más y ya. ¿Sí? Y entregarlo y esos serían los 2 puntos. Cada uno de sus trabajos. Pero voy a ver primero cómo me calificaron en la evaluación del profesor. Y ya dependiendo de eso voy a buscar a Sergio. A ver cómo me fue en ARTI 1. Okay, ¿alguna duda de los entregables? No, entonces, bueno, ya que acabamos eso. No, ese es impreso. El límite máximo, a ver, aquí está el punto del examen. Yo le comentaba a sus compañeros que a mí me parecía bien la fecha del 14, porque tienen hasta el 14 para entregarme eso y darme todos los entregables del desarrollo. Dentro de los entregables del desarrollo es el sistema operando. En el lenguaje que gusten. ¿Perdón? ¿Cómo que no sabes programar? ¿Todos están en la misma carrera? No, te digo porque los de algoritmos son de 3 carreras diferentes. Entra informática, entra mecatrónica y entra electrónica. ¿Qué? De sistemas. Entonces, de esa forma tendrán hasta el 14. ¿Podemos adelantar el examen? Yo creo que sí es factible adelantarlo al jueves. Sí. Pues sí, el ejecutable es suficiente. Y que expliquen. ¿También? ¿Por qué se lo hicieron? Ah, pues en el celular. Pero en el teléfono está en esa aplicación. No, pero lo traes en el tuyo. Ah, no tengo aquí. Ah, bueno. Entonces nada más tienes que entregarme toda la información ya bajo ese formato, el índice de los entregables, de acuerdo a los entregables que yo solicité. ¿Sí? Entonces, otra vez regresamos. Díganme cuándo hacemos el examen. ¿La adelantamos todo para el jueves? Así es. Sí, para que mami me dé chance de lunes a entregar las calificaciones. Tenemos que entregarles todos el próximo jueves. Sí. Y si no, se la entregaremos todo desde el lunes a la noche. Así es. ¿Podríamos revisar antes? Sí, si no hubiera problemas, podríamos revisarnos el miércoles. Sería adelantar un día con respecto a eso. Entonces que se queda el 14, que es la fecha oficial, no hay ningún movimiento. Y ya sería solo la revisión. De todos les parece el miércoles. Inclusive podría ser el martes. Bueno, pero el miércoles también se me acomoda mejor porque yo tengo el sábado 12, tengo un examen de sistemas operativos. Entonces con ellos, y ellos son un montón, son 25. Con ellos lo hice el miércoles también. De 6 a 8. ¿Perdón? No me han dicho, a lo mejor ni voy a estar aquí. ¿Qué cosa? No, la profesión de profesores, ¿cómo se llama? Sobre todo porque como muchas veces trabajas por honorarios, cada fin de cursos puede ser que te digan, no, pues ya no hay materias. Así es. Normalmente si has estado bien, si no has tenido problemas, o sea, pues vas a seguir dando clases, ¿no? Y de la demanda de alumnos. Pero bueno, lo que puede suceder es que te digan, ah, bueno, es que dabas dos materias, ahora vas a dar una, ¿no? Si hay baja demanda, dale. Sí, pero pues aquí yo por eso yo le dije, yo comenté con Sergio que sería bueno, aunque él dice que sería hasta el próximo cuatrimestre, que varias materias, ya inclusive con 6 alumnos, se dieran por asesoría. Y que una parte la hiciéramos en módulo, y la otra parte fuera presencial. No, sí, o sea, yo no, o sea, le dije, yo no sé de las demás. Le dije, al menos de las que yo doy. Esta, le dije, por ejemplo, esta sí se podría por asesoría. Le dije, yo tengo el material. Le dije, lo checamos con a los otros profesores de análisis y diseño de sistemas. Y entonces que fuera por asesoría. Que todo lo hicieran en su casa. ¿Qué es el 70% de cosas? ¿Cuál les dieron por asesoría? Ah, bueno, es que también es el número de alumnos. Creo que es 4 mínimo para que se abra un grupo. Si no es por asesoría. Ahorita que dicen eso de los planes, ¿creerán que a mí me afectó eso de los planes en el Politécnico? ¿Qué? No, a mí me contó, de hecho hasta lo publiqué en Twitter del coraje que me dio. Sí, porque yo al inicio del semestre, el semestre anterior terminé todas mis materias, entregué mi tesis, por falta de tiempo ya no me la pudieron aprobar, o sea, faltaba un mes para que acabara el curso, no había tiempo. Este semestre fui a checar, checaron mi tesis, la aprobaron, la entregué a Sinodales, la aprobaron, y me dijeron que me diera vuelta el mes pasado fui, ya ni se acordaban que ya la habían aprobado, ya nada más me tenían que dar fecha de examen, y dijeron, pues háblanos, hasta que hoy fui, y me dijo, no, ¿sabes qué? ¿Qué? Pues tienes tu tesis, está aprobada, ya está aprobada por Sinodales, ya si quieres la puedes imprimir, pero hubo un cambio en el plan de estudios y te falta una materia por estudiar. Y eso no fue lo peor, sino que yo el posgrado que estoy estudiando es para acabarse en dos años y medio es el tiempo máximo, son 5 semestres. Yo acabé en 2 semestres. Este semestre dije, me queda de tolerancia para hacer todos mis trámites, pero como me acaban de decir, ya pasó, o sea, se vence aparte mío. Tuve que hacer todos los trámites para que se llame una revocación de baja y no me den de baja. Pero eso lo que va a significar es que como ese es un proceso lento para que no me den de baja, el siguiente semestre no voy a poder cursar la materia que me hace falta. Va a ser hasta el otro. Y yo sí me quedé, le dije, pero si yo para el otro voy a empezar a estudiar otro posgrado en el poli. Y yo necesito terminar este para poder estudiar otro. No puedo tener uno empezado y otro. Y me acordé de ustedes. Dije, no cabe duda que en todos lados será eso de que te cambian el plan y te agarran con los dedos a la puerta. ¿Y aquí con dinero? Allá fue con tiempo. Y un chorro de tiempo, porque yo ya me daba por concluido este semestre. Y me va a llevar un año más de no hacer nada, porque ya me dijeron, bueno, pues si quieres no vienes, pues sí, pero del año me tengo que esperar, o sea, algo que yo estudiando hice en año y medio, por de nada sirvió que yo me adelantara tanto y que terminara mi tesis y todo. Elaboración de un Light CD para programación. ¿Qué es eso? Sí, o sea, tú un CD te colocas en una computadora, la reinicias y tiene todo lo que tú necesitas para programar. O sea, levanta servidor Apache, levanta PHP, levanta Modus, sí, tú ya nada más te dedicas a programar y de hecho tiene prácticas de PHP, tiene prácticas de MySQL, tiene prácticas de base de datos, perdón. Sí, ya fui a dar dos pláticas de cómo hacerlo. A la Universidad de Veracruz y a la Universidad de, ¿cómo se llama? El Instituto Tecnológico de Tamaulipas. ¿Todo sobre Linux? Todo sobre Linux. O sea, para programar te sirve bien. Tiene PHP, tiene Java, tiene servidor web y tiene Modo. Tiene Eclipse, tiene NetBeans. Eso fue lo que hice. Voy a hacer una nueva versión ahora para este semestre. Pero bueno, eso fue. Pero bueno, entonces. No, eso no se puede. Bueno, entonces, el 14, lo más que podría yo intentar. Pues es intentar calificarlos ahí, pero no creo. Si el 14 se queda el examen. El próximo lunes, entonces veríamos lo de, ¿cómo se llama? Pues cómo va con su proyecto. Tú lo programaste ya, pero lo puedes traer para que lo veamos, ¿no? ¿Cómo tú qué programarías? Que una interfaz en la que quiera Así es, sí. Donde tú pongas, pues, ¿qué requerimientos te pueden pedir? ¿Cómo cotizas una página web? Sí, o sea, ¿tú qué parámetros sigues para cotizar una página web? Sí, tú debes de tener algunos estándares. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Otra pregunta? Okay. Lo pueden hacer en Visual Basic, inclusive lo pueden hacer en Access, ¿eh? Por mí no, o sea, en realidad el objetivo de la materia no es que ocupen un lenguaje de programación en específico, sino yo lo que quiero ver es cómo pasaste lo de diseño al desarrollo. Ya medio vi cómo pasaste lo de análisis a diseño, ahora quiero ver cómo pasaste lo de diseño a desarrollo. No es tan importante el lenguaje. Sí, sí, sí, así queda, sí. Okay, y no ganaron con los robots trepadores, ¿verdad? Yo ahí vi una foto tuya. ¿Cómo ves que compraron unos sensores todos chafas? Compramos un sitio y dije que compraron un sitio. Se rompió uno y el otro no estaba en línea. Pero fue el mejor. Bueno, así es, subió más o menos rápido. Pero. El que ganó, ¿quién es el sitio? El otro subió. Pero. ¿Cómo? Pero ¿y que no lo habían probado? Sí, ya lo habían probado. Entonces, ¿por qué falló? La iluminación y se enojó el robot. ¿Y eso de qué materia fue? Microprocesados, pero entonces ahí los va a ayudar el profesor. ¿Y ustedes llevan la materia de diseño digital? ¿Tú la llevas, no? ¿Y qué será ahí? Ah, pero se hacen sus proyectos. Pero nada más llevan una de diseño digital. No, electrónica. ¿También ustedes? ¿Pero en diseño digital qué hicieron? En un display que aparece la mi nombre. ¿Y eso cómo lo programaste? ¿Con qué? Sí, ¿cómo? Ah, ok. Y este, una alarma que al momento de que era un pero bueno, ahí me rompí el ¿Eso sí te gustó? Dije. Lo más sacaste 4 y me reclamas a mí. Pero a mí sí me reclamaste, airadamente. ¿Dónde? Este no, no fuiste tú la más baja. No, no, él no fue. Sí, ha venido. Ha coincidido que tú no has venido, pero sí. ¿El lunes vino? Sí. A ver, bueno, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es que me digan qué dudas tienen con la fase de desarrollo, ya que de cada uno de sus proyectos. Mariano, pues va a decir que no. Pues ya hasta lo tiene hecho, ¿no? Ya lo tiene hasta lo hecho. ¿Tú? Nah, si tú ya llevabas unas partes. Tú, Israel, ¿cuál es tu duda? A ver, ¿tienes las notas que te pasé? Pero si ya te di a ti las notas, ¿no? Ya las checamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, mira, intenté hacerlo de, pues casi de una forma que te amarre y te vaya llevando al resultado final. Porque lo primero que tienes que hacer es tu diagrama de bloque. Pero todo esto lo debes de tener bien listo, tus entregables de la fase anterior. A ver, chécalo para de una vez revisarlo. Seguro. El lunes lo checamos, entonces, ¿cómo vas con todo hacer? ¿Tú, Omar, también? Es que era el diagrama de bloque, empezaste a hacer el diagrama de flujo de cada programa, iba a hacer la descripción de programas, perfiles de usuarios, plan de capacitación y programación. El plan de capacitación sería con una gráfica de Gantt. Puede ser parte del plan de capacitación. Sí. Es una estrategia. Se llaman diferentes estrategias de capacitación. Sí, eso no lo vi. Okay. Bueno, pues tenemos el lunes, lo checan para ver cómo avanzamos, y el jueves trabajar una mujer. Por eso, un ejemplo, sí, buena idea. Sí. Como buen mexicano, te fuiste directo al examen. Está bien, sí. De qué bueno que me dices. Si quieren, checamos eso. Sí, traigo un caso como vendría el examen. Y aquí lo vamos haciendo todos los entregables. Traigan sus notas y lo vamos armando. Los entregables tampoco van a ser así que entregables como que requiera mucho, ¿no? Porque pues no hay tanto tiempo. Más que nada es darme cuenta de que pues sí saben más o menos qué entregable y más o menos cómo armarlo. ¿Perdón? De preguntas del primer departamental, sí, pero van a valer menos. Sí. Sí, sí, tiene que venir. Pero eso va a valer menos. Eso vale... Sí, vale 40. Vale como el 40% del examen. Y el 60 van a ser los entregables. Te voy a tener que decir lo mismo que les dije a ellos. Voy a tener que ir a ver cómo me evaluaron ahí con Sergio Giró. Y después de eso. Porque siempre Fabiola dicen que es la culpable de todo, ¿eh? Ah, ¿es Fabiola o esta? ¿Cómo se llama? O Cintia. Alguna de las dos siempre le dicen. Aquí tenemos en este salón un alto porcentaje de mujeres. La tercera parte. Sí, porque donde doy sistemas operativos somos 25, 26 y son tres mujeres. ¿Y en diseño digital? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es de los primeros? Pero tú le estás tomando, ¿no? Bueno, okay, entonces si no tienen una duda, ya nos podemos...